cuéntame, ¿qué hiciste el día de hoy? Ya, bueno, agarré, me levanté, me levanté como a las 11, creo que ahí, me fui al baño, me lavé, y yo había salido, tenía que comer, hombre, que mi mamá llegó a eso de la 1, creo. No me acuerdo qué he comido. Comí lomo saltado, ya me acordé, lomo saltado, de ahí me he echado al río un ratito, de ahí me cambié para ir a la universidad. Llegué a la universidad y nada, entré a clases de marketing, estuve un rato ahí. Sí. Muchas gracias.